en vivo para FM La Barriada. Nora, ¿qué le pareció la jornada? Me pareció extraordinario que pese a todos los inconvenientes se hiciera este acto. Y le digo al decano, rector, como se llama, Villanueva, que es un regio papelón, que no es digno de una persona que tiene este cargo, y más en la educación, que prohíba un acto acá dentro del edificio. Sentí una vergüenza ajena, ¿no? Porque lo despersonificó, lo puso como si fuera un personaje fascista. Y ya no se usa en la Argentina. Bueno, Nora, muchas gracias, Poli. Así que la declaración es de Nora Cortiña, ya retirándose, yéndose, dando su tiempo a los estudiantes, a la gente acá que la quiere saludar, que quiere estar con ella, y bueno.